Grupo de Comunicaciones Asisac y RadioChalaca.com presentó Así es el Callao, el programa periodístico más polémico de toda la región. Así es el Callao. Este programa llega por una cortesía de Revista Sí, Noticias Ventanilla y el Callao, Revista Académica Genio. ¡Chalaca! Programación diferente. Grupo de Comunicaciones Asisac y RadioChalaca.com presentan Así es el Callao, el programa periodístico más polémico y escuchado de toda la región. Así es el Callao. Las noticias más impactantes. No respetan a la señora. Yo no soy nadie para decirme a mí nada. Las denuncias más polémicas. Esto ya dirigido por el alcalde porque tenemos... Ya es hora de que todo el público... Y toda la información que deseas saber de nuestra región. Así es el Callao. Entrevistas, comentarios, enlaces telefónicos y la información completa de cada distrito. Así es el Callao. Así es el Callao. Este programa llega por una cortesía de Revista Sí, Noticias de Ventanilla y el Callao, Revista Académica Genio y el diario Prensa Chalaca, todos los días y en todo el Callao. En la conducción y producción, con ustedes, Tulio Alexis Chávez Toro. Buenos días, amigos de toda la provincia constitucional del Callao. Hoy día lunes 21 de enero, iniciando la semana, los saluda como todos los días su amigo de siempre, Tulio Chávez, para llevarle lo mejor de la información, todo lo que ha venido sucediendo y aconteciendo en nuestro gran y populoso distrito, provincia constitucional del Callao. Bien, iniciamos nuestro programa contentos y felices, muy contentos con este sol generoso que nos calienta y contentos de haber pues descansado todo este fin de semana, por lo menos el domingo. Y contentos porque también estuvimos visitando algunas playas donde pudimos observar la gran cantidad de veraneantes, la gran cantidad de gente que se desplaza todos los fines de semana a los diferentes balnearios de la provincia constitucional del Callao. Y antes de iniciar nuestro programa, queremos agradecer a todos aquellos amigos, seguidores nuestros, que como todos los días se conectan a la www.radiochalaca.com para estar informados acerca de todo el acontecer en la provincia constitucional del Callao. Desde Ventanilla, pasando también por Carmen de la Legua, llegando a La Perla, al Cercado del Callao, a Bellavista, a La Punta. ¿Ah? Todos nuestros periodistas vienen recorriendo todos los distritos a lo largo y ancho de nuestro querido Callao. Y si usted todavía no ha adquirido su ejemplar de prensa chalaca, lo puede hacer en cualquier distrito de nuestra gran región Callao, a solo 50 céntimos en todos los puestos de periódico. Allí está pues Prensa Chalaca, el nuevo diario del Callao. Bien, y también quiero nuevamente agradecer a todos aquellos que están pues en la sintonía, sobre todo pues de las diferentes instituciones de la provincia constitucional del Callao, ¿no? Nuestros amigos de la Direza Callao, a nuestros amigos pues de la Fiscalía del Callao, a nuestros amigos de la DREC, ¿ah? También, ¿ah? En la Cámara de Comercio del Callao, ahí también tenemos seguidores. Bueno, en todas partes, allí está nuestra radio, www.radiochalaca.com, y tu programa periodístico, Así es el Callao. Bien, el día 22 de enero, O sea, mañana es el aniversario del asentamiento humano Márquez, ¿ah? Desde aquí, un fraterno y caluroso saludo a todos nuestros amigos del asentamiento humano Márquez, que están pues por cumplir 35 años de fundación. También el día 28 de enero, a pocos días de finalizar el mes, un distrito importante también está de onomástico, está de cumpleaños. Me refiero al distrito de Ventanilla. El 28 de enero está cumpliendo pues un aniversario más de... Un aniversario más de creación política. ¿Ah? Así que para nuestros amigos de Ventanilla, el distrito más grande geográficamente hablando de toda la provincia constitucional del Callao, nuestro saludo a la distancia. Estaremos cubriendo todos los pormenores de este importante aniversario. El 28 de enero, como es el aniversario político del distrito de Ventanilla. Y ellos lo van a celebrar a lo grande. Y aquí tenemos una publicidad que indica que ellos van a celebrar estos 53 aniversario bailando, ¿eh? Domingo 27 de enero en el balneario Costa Azul de Ventanilla, a partir de las 2 de la tarde estarán pues con buenas orquestas, ¿eh? Chicho y Nacho, Orquesta Mayimbe, Orquesta Ensamble y la Charanga Habanera, ¿eh? Todos ellos se presentarán en el balneario Costa Azul este 27 de enero en una serenata, ¿eh? Al aniversario de Ventanilla. 53 años de elevación a la calidad de distrito, está celebrando este domingo 27 de enero en el balneario Costa Azul, pues con una gran cantidad de orquestas y con la alegría de siempre, ¿eh? Feliz aniversario, Ventanilla, la capital del verano. Y antes de contarles las noticias de sucedidas hace algunas horas en el Callao, quiero comentarles lo que tenemos el día de hoy para nuestro programa. Bien, el día de hoy, y ya está en nuestra salita de espera, tenemos al doctor Ciro Castillo, médico cirujano. Vamos a conversar con él sobre el caso de su hijo, pues un caso bastante conocido, y estaremos comentando con él pues acerca de este tema, cómo va. Todos sabemos que el doctor Ciro Castillo pues es chalaco, y incluso está también laborando en nuestra provincia constitucional del Callao. Vamos a conversar mucho con él. Y ya está, pues, en nuestra salita de estar, pues, nada más y nada menos que el doctor Ciro Castillo, médico cirujano. Y momentos más adelante estaremos conversando con él. Si usted quiere hacer alguna pregunta, ya sabe que tiene que marcar el 453-1654. 453-1654, el teléfono de cabina, para que usted le pueda hacer alguna pregunta también en vivo y en directo al doctor Ciro Castillo. Bueno, y más adelante también estaremos conectados en vivo y en directo mediante el hilo telefónico con el coronel Miguel Ángel Peri Castilla. ¿Ah? Desde el cuartel Alipio Ponce estaremos conversando con el coronel Miguel Ángel Castillo, Miguel Ángel Peri Castilla, para conocer acerca de los últimos operativos que se están realizando en el Callao. Bien, también nuestro reportero Kenneth Vargas ya se encuentra en algún punto del Callao, y estaremos también con él conectados y con la noticia, por supuesto. Jueves 10, jueves 21 de enero. Ajá, mi querida amiga Chelly está con sueño, está dormida. Ella está en el 17 de enero, Dios mío. ¿Ah? Hoy día lunes 21 de enero del año 2013, año de la inversión para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria. Vamos con las noticias sucedidas hace algunas horas en el Callao. 9 y 35. Bien, municipio del Callao decomisó más de un centenar de bebidas mortales. El mercado central de Sáenz Peña acaparó la atención de los medios de comunicación cuando en la mañana del último viernes la gerencia de comercialización del municipio Chalaco incautó más de un centenar de envases de alcohol metílico, ron, vino, que constituían un peligro letal para cualquier persona que se atreviera a consumir estas bebidas. El operativo duró menos de una hora, contó con la presencia de más de 40 agentes del Serenazgo, la Dirección Regional de Salud del Callao y la Gerencia de Comercialización también. En total se incautó más de un centenar de envases y botijas que contenían bebidas mortales para la salud de los chalacos. Y 36. Bien, y en otro lado de la información, investigan a juez chalaco por enriquecimiento ilícito. Imagínense ustedes, el fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, inició la investigación preliminar al juez superior del Callao, César Inostroza Pariachi, y a su esposa Gloria Gutiérrez, por presunto enriquecimiento ilícito entre el 2003 y el 2012, por la adquisición de dos viviendas, nada más y nada menos que en Estados Unidos. Al respecto, Peláez dispuso levantar el secreto bancario, tributario y la reserva bursátil de los cónyuges. Al parecer, esta sería la cuarta vez que Inostroza sería investigado por los mismos hechos. Increíble, ¿ah? Aunque usted no lo crea, increíble. Y este señor juez ha sido presidente del Poder Judicial del Callao también. Bien, y en otro lado de la información, cable pone en riesgo vida de transeúntes. Un cable de alta tensión ubicado en la avenida Néstor Gambetta se descolgó y se encuentra prácticamente sobre el puente que está a la altura del Banco de la Nación en el distrito de Ventanilla. El asunto radica en que al estar el cable muy cerca del puente de estructura metálica, fácilmente podía transmitir una descarga sobre cualquier transeúnte que se encuentre cruzando el puente. La Defensoría del Pueblo advirtió del riesgo y la integridad de las personas en cuanto a la construcción de puentes en la avenida Gambetta. Bien, y las noticias policiales no dejan de sorprendernos. Mataron a mototaxista de un tiro en la nuca. De un tiro en la nuca fue asesinado el mototaxista José Antonio Chumán Parragués, de 24 años, quien hace dos meses salió de prisión tras ser declarado inocente en un homicidio en Ventanilla. El hecho ocurrió el sábado a las 8:30 de la noche en la Loza Deportiva Villamoto. Según testigos, un sujeto de estatura baja y encapuchado se acercó por la espalda, sacó un arma de fuego y le descerrajó un tiro en la nuca. Luego escapó a bordo de una moto lineal. La víctima quedó tendida entre los asientos de la cancha deportiva ante el asombro de sus vecinos. Efectivos de la Divincri Ventanilla informaron que se trataría de un ajuste de cuentas. Trampas en un parque de La Punta. En el Parque Bicentenario, en el distrito de La Punta, se encontraron varios trozos de jamón y carne tirados sobre el césped. Uno de los vecinos del distrito se percató de estos trozos y que dentro contenían un clavo con una punta limada. Los habitantes del referido parque han avisado a las autoridades locales para que investiguen quién y por qué razón han puesto estas trampas mortales que pueden ser que pueden hacer daño tanto a las mascotas como a los niños. Mientras tanto, personal de limpieza de la comuna punteña se encuentra retirando los objetos y a su vez la policía del sector se encuentra realizando las investigaciones correspondientes para que esto no se vuelva a repetir. Bien, y se inician las celebraciones por el aniversario de Ventanilla. Este fin de semana se iniciaron las celebraciones por el aniversario de Ventanilla. El alcalde Omar Marcos Arteaga invitó a toda la población y público en general a celebrar el 44 aniversario del distrito. Para esto se ha organizado el segundo Festival Internacional de Playa Costa Azul. El evento contará con la participación de grandes artistas como Mayimbe, Charanga Habanera, Ensamble y para cerrar con broche de oro estarán los cantantes Chino y Nacho. El evento contará con las medidas de seguridad correspondientes y ya que efectivos del orden supervisarán la zona. Asimismo, se informó que se contará con tópicos en caso de alguna emergencia médica, además del servicio de transporte gratuito todos los fines de semana. Y estas fueron pues las noticias ocurridas hace algunas horas en el Callao. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. 9:42. Vamos a continuar con las noticias. Recuerden que ya está en nuestra salita de espera el doctor Ciro Castillo para conversar acerca pues del caso de su hijo Ciro y de muchos, muchos temas más. Bueno, nos dicen que tenemos ya en la línea telefónica a el señor Cristian Peralta, jefe de imagen institucional, perdón, gerente de imagen institucional de la municipalidad distrital de Ventanilla. Con él vamos a conversar acerca de las actividades que están realizando para la celebración de un aniversario más de la creación política este 28 de enero del distrito más grande geográficamente hablando de todo el Callao. Buenos días, Cristian. Muy buenos días, Julio. Sí, efectivamente, para comunicarte a ti y a tus amables oyentes todas las actividades que estamos realizando por el 44 aniversario de la creación política del distrito de Ventanilla. Bien, Cristian, antes que nada hay que señalarle y contarle a nuestros vecinos chalacos que el distrito de Ventanilla celebra prácticamente dos aniversarios. En enero, el 28, se celebra pues un año más de la elevación a la categoría de distrito. Y también el 24 de septiembre se celebra pues la colocación de la primera piedra de la ciudad satélite de Ventanilla, ¿verdad? Efectivamente, Julio. Y como tú sabrás, siempre hacemos doble celebración al año. Y en esta oportunidad, para celebrar, como te repito, los 44 años de la creación política del distrito de Ventanilla, como tú bien dices, cuando se hace distrito, tenemos programado los siguiente, te cuento. Arrancamos el jueves 24 en la Plaza de Armas de la Organización Satélite a las 5 de la tarde con un festival del recuerdo para todos los adultos mayores, donde tendremos música del recuerdo a cargo de grandes artistas y como broche de esta de este festival tendremos la presencia del Juan Gabriel Peruano, este ganador de Yo Soy. Y como segunda actividad tenemos el 25, el viernes 25, en el colegio Fe y Alegría, en Felipe de las Casas, a las 7 de la noche, noche de teatro, con la obra Tal para Cual, que nos traen Ricky Toso y Bettina Neto. Estamos hasta ahí, Zulu. Claro, claro, estamos escuchando atentamente. Es esta primera actividad, me dijiste que se va a realizar, donde va a estar el Juan Gabriel Peruano, ¿se va a realizar el día? El día jueves 24 en la Plaza de Armas de la Organización Satélite, aquí en la calle 10. Luego tendremos la noche de teatro, la obra Tal para Cual, con Bettina Neto y Rigitoso, el Colegio C y Alegría del Felipe de las Casas. La idea es descentralizar las actividades porque es el aniversario de la creación política de todo Ventanilla, ¿no? Por eso el sábado 26 tenemos un festival juvenil donde tendremos música y un evento para que todos los jóvenes del distrito puedan pasarla bien. Esto será frente al Colegio Perú Corea en Pachacútec a las 5 de la tarde, donde tendremos a los amigos del programa Combate realizando todo su show en vivo. Como siempre, el día lunes 28, la misa y te deum, seguida de la sesión solemne en la parroquia San Pablo Apóstol de la Cruz, en la zona de Angamos. Ajá, muy bien. Esto, sin mencionar que el día 20, bueno, el domingo me parece, en el balneario Costa Azul de Ventanilla también van a realizar actividades. Precisamente, Tulio, el domingo 27 se va a realizar el segundo Festival Internacional Costa Azul, que cuenta con el auspicio de la Municipalidad de Ventanilla, donde se estarán presentando la agrupación Ensamble, la Orquesta Mayimbe, la Charanga Banera y el grupo venezolano Chino y Nacho. Ajá, muy bien, muy bien. Bueno, ya están enterados, ya están notificados nuestros amigos chalacos. El jueves 24, pues en la Plaza de Armas estará el Juan Gabriel Peruano. Además, música del recuerdo, el sábado 26, Festival Juvenil. Estará pues todos los amigos del programa Combate. Y el lunes 28, Misa Tedeum. Y el domingo 27 todos a la playa porque estarán realizando pues el segundo Festival Internacional Costa Azul. Sí, sin olvidar que el viernes 25 tenemos la noche de teatro, la función Tal para Cual con Bettina Neto y Ricky Toso en el Colegio Fe y Alegría. Todas estas actividades son completamente gratuitas. Bien, yo quiero agradecerte, Cristian, por esta conexión por la cual pues nos estás informando todas las actividades que se van a realizar para celebrar pues los 44 años de creación política de este importante y populoso distrito de Ventanilla. Bueno, yo quisiera aprovechar la oportunidad para poder coordinar contigo, Cristian, una entrevista aquí en nuestra cabina o telefónicamente con el alcalde de Ventanilla, Omar Marcos Arteaga. Nos gustaría poder tener esa entrevista. Con todo gusto, Tulio. Tú sabes que él siempre también está dispuesto a participar con la prensa, sobre todo la prensa local, y de parte de él también la invitación a toda la ciudadanía de Ventanilla a participar de estas actividades. Y con gusto nos estaremos poniendo en contacto para que la siguiente reunión sea en tus cabinas, como más. Bien, bien, muchas gracias. Bueno, amigos, ya lo escucharon ustedes. Ojalá tengamos la alegría de entrevistar pues a Omar Marcos, alcalde de Ventanilla, sobre todo pues en este aniversario por los 44 años de elevación a la calidad de distrito, como es el distrito de Ventanilla. Gracias, Cristian, y tus palabras finales. Bueno, un abrazo para ti, Julio, y tus oyentes, y nuevamente recordarles que todas estas actividades están para todos los vecinos de Ventanilla. Es un esfuerzo que hace el alcalde Omar Marcos y su equipo para que todos puedan disfrutar de un espectáculo de calidad para todos. Muchas gracias. Bien, amigos, fue el señor Cristian Peralta, gerente de imagen institucional de la Municipalidad Distrital de Ventanilla. Así que ya lo saben, este jueves 24, este jueves, aquí nomás cerquita, música del recuerdo, y el Juan Gabriel Peruano. El viernes 25, teatro con Ricky Toso y Bettina Oneto. El sábado 26, Festival Juvenil, con toda la gente del popular programa Combate. El domingo 27, segundo Festival Internacional Costa Azul, Full Salsa, en la playa de Ventanilla. Y el lunes 28, Misa Te Deum. Todo esto celebrando los 44 años de Ventanilla. Y ya está con nosotros aquí en nuestra cabina, nada más y nada menos que el doctor Ciro Castillo. Con él estaremos conversando tras la pausa comercial acerca del caso, este caso tan emblemático que conmocionó pues a nuestra provincia del Callao y a todo el país, incluso al mundo. Bien, vamos a conversar con él también. Y si usted quiere hacer una pregunta, al 453-1654. Vamos a una brevísima pausa y regresamos en tu programa periodístico. Así es el Callao. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Adolescentes. Charlie Cardona. Dimensión Latina. Antonio Cartagena. Para que sepan todos que tú me perteneces. Son algunos de los artistas de RadioCharaca.com. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntralo en tu kiosco favorito. ¿Aún no tienes una página web? Nosotros te la diseñamos gratis, incluido con hosting, desde 290 soles. Sí, desde 290 soles. Llámanos al 242-2830. 242-2830. Nextel 413 asterisco 8760. Acceso Perú. Diseñadores de negocios en internet. Visítanos en www.accesoperú.com. Chalaca.com. Chalaca, Chalaca. Verano 2013. El verano ya llegó, ya llegó, ya llegó. Y la fiesta comenzó. El verano revista Sí. Ah, sí, revista Sí, claro. Yo leo revista Sí. Revista Sí. Revista Sí. Yo leo la revista Sí. ¿Así? Yo leo la revista Sí. Revista Sí. Yo leo la revista Sí. Yo leo la revista Sí. Así. Yo leo la revista Sí. Yo leo la revista Así. Revista Sí, la mejor. Revista Así. Te hacemos vivir la noticia. 14 años en el corazón del pueblo. ¿Quieres comprar, vender, alquilar, rematar o buscar trabajo? La mejor manera de publicar tu anuncio, fácil, directo y rápido, en los clasificados de Prensa Chalaca. Todos los jueves y viernes, con tu diario Prensa Chalaca. No esperes más y haz que tu negocio crezca en los clasificados de Prensa Chalaca. Nosotros no sonamos, ensalzamos. ¡Ensalzamos! Yo daría lo que nunca di. ¡Chalaca! ¡Chalaca.com! ¿Dónde están los salseros del calor? Lo mejor de la salsa, de ayer, hoy y siempre. Yo te voy a dar las manos para arriba, todas las manos para arriba, las manos para arriba, para arriba, para arriba. Solo en tu nueva radio, Chalaca.com. ¡Chimpú! Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntralo en tu kiosco favorito. Adolescentes. Charly Cardona. Lo que hubo entre los dos. Dimensión Latina. Era mi compadre, vamos. Antonio Cartagena. Para que sepan todos que tú me perteneces. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com. Renovamos nuestra programación musical. Verano. Chalaca.com. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. Ya estamos de vuelta, siendo 3 minutos apenas para las 10 de la mañana. Y estamos ya con la compañía, con la grata compañía, diría yo, del doctor Ciro Castillo Rojo, médico cirujano, muy conocido. ¿Quién no lo conoce, pues, al doctor Ciro Castillo? Una persona con mucho carisma, que se ha ganado, creo yo, el cariño de la gente por esa tenacidad de padre ejemplar al buscar, pues, a su hijo, que ya como todos sabemos, pues, tuvo un accidente en el Colca, ¿no? Bueno, pero acá está con nosotros, es chalaco el hombre, trabaja en el Callao, y nosotros queremos conversar con él, a pesar que él ha pasado ya por diferentes medios de comunicación nacionales, internacionales, pero su humildad y su sencillez lo ha traído aquí, pues, a nuestra cabina de transmisión de RadioChalaca.com y en tu programa Así es el Callao. Vamos a conocer un poquito más de este personaje que ha logrado, pues, tener el cariño de mucha, mucha gente, no solamente a nivel nacional, repito, sino también a nivel internacional. Y ya le damos los buenos días y tenemos el placer de presentar y de saludar, pues, al doctor Ciro Castillo Rojo. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Muy buenos días, mi querido amigo Tulio. Pido mil disculpas por esta voz media cascada que tengo, es por el cambio estacional. Les agradezco infinitamente que hayan tenido la gentileza de invitarme a esta prestigiosa emisora, que realmente está cada día ascendiendo más en la aceptación en Chalaca. Sí, muchas gracias, doctor. Nosotros hace algunos días sacamos pues justamente en la carátula al doctor Ciro Castillo y de alguna manera esta carátula pues cuéntenos un poquito nada más porque vamos a hablar de ese tema en otro momento, pero usted vio nuestra carátula ahí en la sí, Plaza Chalaca. Efectivamente, me quedé sorprendido y por qué no decirlo, gratamente sorprendido por la objetividad que pusieron ustedes en la carátula. Porque en la parte inferior dice, no me lanzo, sino que me lanza, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir en criollo esto? Que mis aspiraciones pues no son una motivación política que nace en mi persona, sino nacen más bien de una situación que seguramente vamos a conversar en más detalle. Yo les agradezco. Pero esta carátula le ocasionó algunas llamadas. Sí. O pasó desapercibida. Efectivamente, esta carátula ha ocasionado de que muchas agrupaciones políticas, a quienes respeto, tanto de derecha como de izquierda, hayan nuevamente vuelto a llamarme, a invitarme, a querer conversar conmigo, a preocuparse también de cuál es mi preocupación, ¿no? Entonces, hemos conversado con algunos de ellos y con otros todavía la cita está pendiente. Bien, vamos a conversar también más adelante, pues, de este tema que nace también de esta justamente popularidad que tiene el doctor Ciro Castillo. Pero vamos a conocer un poquito aquí en el barrio, porque estamos en el Callao, doctor, y donde usted reside en La Punta. ¿Usted vive en La Punta? Sí, efectivamente. ¿Cuánto tiempo? Ya tengo más de 12 años. Vamos a conocer, pues, ¿quién es el doctor Ciro Castillo? Coméntenos, usted es el natural de Arequipa. Bueno, mire, a ver, yo en primer lugar quiero decirles que esta notoriedad adquirida en base a una desgracia familiar, no se la deseo a nadie. Cambiaría todo ello por ver aunque sea un instante vivo a mi hijo, ¿no? Claro que sí. En relación a de dónde soy, yo soy un peruano, hijo de Carlos Castillo Rojo, que fue un abogado. Inclusive político, salió diputado en el año 64, pero duró 24 horas por el golpe de Pérez Godoy. y soy hijo de Felipa Salas e Izaguirre, una señora nacida en Puno, mi padre también. Ella era ama de casa, pero cultivaba mucho la música, tocaba maravillosamente la mandolina. Entonces, ambos me engendraron a mi hermanita que ya falleció y al que habla. Fuimos dos hermanos, falleció otra hermana. Y después mi padre, después que falleció mi madre, cuando yo tenía 5 años, obtuvo otro compromiso más donde tengo 4 hermanos más por padre, a quienes desde acá saludo. Y esa es mi historia en cuanto a mi nacimiento. Mi primaria la hice en una escuelita fiscal de mi pueblo a Zángaro, en Puno, la 866, que tenía el nombre de Mancajato, que quiere decir lugar donde se expenden ollas, y ahora con el paso del tiempo se llama Manhattan School. Me he dado con esa sorpresa. Se han modernizado y han entrado en esa onda, pues, claro. En que el mundo ya es una aldea global, ¿no? Sí, pues. Entonces, de ahí me vengo a Lima e ingreso el primer y segundo año de secundaria al Colegio Guadalupe, con el doctor Coronado, de director que ya falleció, y posteriormente en tercero en media ingreso al Colegio Militar Leoncio Prado. Soy de la promoción 22, muchos de los locutores son mis compañeros de estudios, tengo compañeros muy famosos. Soy de la promoción 22 del Colegio Militar Leoncio Prado. Luego, por razones X, voy al Cusco e ingresé rápidamente, apenas terminó el colegio, a la Facultad de Derecho, pero no continué porque me di cuenta que mi vocación era la medicina. Me fui a visitar a unos familiares a la Argentina. Retorné en un momento difícil que estaba atravesando la Argentina. Me vine acá al Perú e ingresé a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para estudiar medicina. Estudié medicina, terminé en el año 1982, soy de la promoción 73 de la Facultad de Medicina Mi promoción se llama Unión San Fernandina. Siempre nos reunimos. Desde acá también un saludo fraterno a mis compañeros de promoción y a Leoncio Prado, otro saludo a mis promocionales que tanto nos apreciamos. Y luego soy requerido o concurso para ser director de la unidad presupuestal número 57, que es una unidad que está en la frontera con Bolivia. Luego paso a ser director de un hospital, el Hospital de Juli. Después trabajo como ingreso a la Universidad Nacional Cayetano Heredia para hacer mi especialidad en cirugía. La hago durante 4 años y 1 año de maestría. Luego regreso otra vez para pagar pues mis años de permiso a mi hospital, que era el Hospital Regional de Puno, y soy nombrado director del Hospital Regional de Juliaca, donde ejerzo la dirección un tiempo, y luego después de ello empiezo a padecer una enfermedad, que el frío me afectaba a las articulaciones. Ya entrando en la edad provecta, me traslado acá a Lima. Soy destacado al Loaiza, del Loaiza soy destacado al Hospital en ese Carrión. ¿Tiempo ya usted era casado? Ya era casado, tenía mis 3 hijos, había tenido 4 y falleció una de mis hijitas a los 4 días de nacida. Mi hijo mayor, Ciro, que es el que me ha dado esta notoriedad y me ha puesto en un pedestal sacrificando su vida, claro, prácticamente. Y después mi hijo Antonio y mi hija María Gracia. Mi esposa Rocío García Caballero Mata es chalaca, es nacida en Bellavista, así que yo soy chalaco por derecho de familia, digamos. Claro que sí. Y actualmente usted está viviendo en La Punta. En La Punta, primero viví en Bellavista, en la calle Colina, con Pizarro. Una casa que la compramos justamente de la herencia mancomunada que dejaron los familiares de mi esposa en esa esquina, que tenían casi media manzana, que era la familia García Caballero Mata. Y compramos una casita que tuvimos que venderla, y justamente ese dinero y otros más nos sirvió pues para la búsqueda, etc. De ahí nos trasladamos a La Punta hace 12 años o más. Y vivimos en La Punta, muy cerca de la iglesia, y ya nos conocemos con todos, somos punteños por residencia también. Por residencia, ¿no? Y ahí también vivía pues su ya también famoso hijo Ciro. Sí, mi querido hijito. ¿Desde Ciro, cuántos años vivía ahí Ciro en La Punta? Ciro vivió el tiempo que yo he vivido, los 12 años. Nos mudamos a La Punta por iniciativa de él. Él nos dijo, en Bellavista hubo una temporada, que ahora no es lo mismo, que tenía mucha inseguridad en las casas. Ahora cambiaba, mejoró un poco. Y él dijo, bueno, vámonos a La Punta. Nos fuimos a La Punta. La Punta era más tranquila, había cambiado también, porque La Punta, en relación a lo que es seguridad, ha mejorado bastante. Claro, sí, claro. En la Así punta. Que estamos viviendo ahí, y los vecinos nos han dado una acogida muy generosa. Somos muy queridos entre ellos y nosotros también los respetamos muchísimo. Bien, estamos con el doctor Ciro Castillo Rojo, médico cirujano, chalaco también, su esposa chalaca también, queremos conocer un poquito la vida pues de este personaje que ha trascendido, justamente como él lo indica, por una desgracia familiar. ¿Y cómo era Ciro aquí en el Callao? Que él vivió también en Bellavista y luego se mudaron aquí a La Punta. Sí, Ciro. ¿En qué colegio estudió Ciro? Estudió la primaria en un colegio de Chaclacayo. ¿Ya? Nosotros vivíamos en Chaclacayo mientras yo hacía la residencia en la Universidad Cayetano Heredia, es decir, el posgrado, ¿no? El posgrado me duró 4 años. 4 años. Ciro nació, cuando apenas nació fue llevado a Puno porque yo estaba haciendo el CESIGRE, el CERUMS, en la Marina de Guerra del Perú. Ajá. Y mientras navegaba en el lago Titicaca, nació Ciro. Inmediatamente viajé a Lima y lo vi pues pequeñito, chiquito, me acerqué a darle un beso, estaba medio resfriado yo y me arranchó los lentes. Esa es una anécdota lindísima, ¿no?, que siempre me acuerdo. Y después Ciro volvió a Puno. Después regresamos a Lima para hacer la residencia, como les digo, y ahí tuvo que estudiar en Chaclacayo en un colegio, Herminia, no me acuerdo bien, el Túnez de antaño creo que era, y muy bonito el colegio. Después se vino, regresamos a Puno y estudió en el colegio del Callao, en un colegio Concordia Universal. Ah, el Concordia. Un extraordinario colegio que le infundió pues valores, nobleza, etc. Y en Puno continuó en un colegio religioso, en el colegio San Juan Bautista, hasta el quinto año de media. Luego vino acá a tentar suerte en San Fernando, por lo oneroso que son otras facultades. No pudo ingresar a medicina. Claro. Y en esa temporada yo conseguí una beca para el Brasil. Me fui al Brasil a hacer esa beca de laparoscopía. Y cuando estaba allá, él decidió algo más práctico, ingresar a la Universidad Agraria, a la Facultad de Ciencias Forestales, para ser ingeniero forestal. Y me dio la sorpresa cuando vine con un permiso del Brasil, me dijo, ya ingresé. Uy, pensé que era medicina. No, he ingresado a la Agraria. Perfecto, es una profesión maravillosa también. Así que lo apoyé, lo he seguido apoyando hasta que ya se estaba por recibir. Y tuvimos esta desgracia. En ese interín, la vida fue muy bonita en la punta. Tuvo algunas enamoradas. La última enamorada, una chica buenísima, no me refiero con la que tuvo el accidente, no, sino la anterior. Ella vive en la punta. Era la hija de un militar retirado. Que vive en la punta. No, vivía por, si no me equivoco, San Miguel. San Miguel. Aceptada en la casa, muy buena. Un año atrás ya había terminado y empezó pues a vivir otro tipo de relaciones. Es cuando conoció a esta persona que desgraciadamente pues lo condujo a una desgracia, ¿no? Entonces, esa es la historia más o menos. Él antes de fallecer estaba ya, por terminar su carrera. O sea, prácticamente estaba en el último año. En el último año. Sus compañeros ahora ya están trabajando o están en el extranjero. Uh-huh. Y estaba en el último año de ciencias forestales y no era un mal alumno. Siempre fue un buen alumno. ¿A qué edad falleció? Falleció a los 26 años. 26 Después años. Ya cumplió fallecido 27. Bueno, es una pérdida terrible, triste. ¿Y cómo era él? Era un muchacho tranquilo, absolutamente tranquilo. Criado en una provincia como Puno, con la tranquilidad que dan las provincias, afincado en un lugar donde la gente es muy amante de la música y la danza. Allá los niños danzan desde que tienen 2 o 3 años, es como en Chincha. Las chiquitas claro. Están bailando, zapateando desde un año de edad. Igualito, allá están bailando saya, qué sé yo, los guainitos, desde un año de edad también. Claro. Y él se crió en ese ambiente sano, bailaba para la Virgen de la Candelaria de Osito. Yo también bailé, me disfracé, mi esposa también, mi hija también. El medio ambiente nos acogió muy bien. Llegué a ser presidente del Club de Leones, llegué a ser jefe de zona inclusive. Es decir, tuvimos una acogida también extraordinaria, linda, ¿no? Muy fraterna, con la gente puneña, de Juliaca, de todo el altiplano. Así que ese fue el ambiente en el que se crió, un ambiente provinciano sano, llegó a Lima. ¿Y le gustaba viajar mucho a él? No le gustaba viajar mucho, viajaba por las necesidades que teníamos nosotros de trasladarnos, pero... Pero, por ejemplo, este viaje al Col... En los últimos años de estudio en la Facultad de Ciencias Forestales de la Agraria, les establecen un ritmo de viajes obligatorios a determinados lugares del Perú, porque tienen algunas sedes en esos lugares. Entonces tienen que viajar, cumplir ciertos cursos, prerequisitos, hacer ciertas prácticas. Y algunos, como en el caso de mi hijo Ciro, aprovechan para hacer un pequeño recorrido por los lugares aledaños, ¿no? Y en esta oportunidad, pues desgraciadamente lo hizo con esta amiga, que al final no fue tan amigable y terminó siendo prácticamente su victimaria. ¿Ella no estudiaba con él en la universidad? Sí, estudiaba. No, eran compañeros de estudio. Ah, compañeros. O sea, que ella también tendría que hacer el viaje por una cuestión académica. Ella había hecho ya otros viajes, no con Ciro precisamente, sino con otros muchachos. Tiene ya un hijo, ella tenía un hijo. Tenía un hijo. Con el muchacho que tenía un hijo, que creo que estudiaba agronomía, también hizo viajes. Ella conocía previamente el Valle del Colca, Cotahuasi, el Santuario de Mejía. Mucha gente en mi recorrido por el cañón del Colca, desde el Cusco hasta el Valle de los Volcanes, desde Sucuitambo hasta el Valle de los Volcanes, que tuve que recorrer. Me comentaron de ella, me hablaron de ella, la habían visto en Cotahuas, la habían visto en Mejía, etcétera, etcétera. Me hablaron de su conducta, de cómo era, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esas son cosas que oportunamente las mencioné a la prensa también. Dígame, usted, me imagino, a pesar de que ha sido una persona bastante movida, me refiero porque ha seguido estudios, ha ganado becas, ha viajado bastante también, ¿nunca se imaginó tal vez que esta desgracia podría traerle, digamos, la popularidad o el cariño que tiene ahora la gente hacia su persona? Sí. Bueno, para que tengan una idea más o menos de un bosquejo de lo que fue mi vida, cuando estuve en el Cusco pertenecía a la Asociación de Jóvenes Artistas y Escritores. Claro, usted, o sea, es una persona bastante, digamos, metida en varias actividades. Versado en lectura. Yo soy un médico, claro, cirujano de vesícula, abdomen, intestinos, tumores abdominales. Mi oficio es la cirugía. Sin embargo, la vida de uno pues siempre es polifacética, ¿no? Desde muy joven me incliné por la literatura, pertenecía, como le digo, a la AGEA, conocía personajes entrañables como Luis Nieto, un poeta mucho mayor que yo, pero extraordinario, maravilloso. Luego escribí poemarios, escribí cuentos, etcétera, etcétera, muy joven, estamos hablando de 18, 20, 25 años, ¿no? Posteriormente, en la Argentina, también conocí mucha gente. Ahí es donde decidí mi afición, mi vocación por la cirugía, porque un día, visitando la cátedra de anatomía de la facultad en el Hospital Centenario de Rosario, me identifiqué con esa cosa que tiene de atractivo el estudio del cuerpo humano. Y me acuerdo muy bien del doctor Trocero, el doctor Terracino, que sin ser alumno me dijeron: peruano, ¿te gusta? Sí. Y me puse a estudiar y me pusieron como ayudante, libre. Después de eso ya me vine y ingresé acá a San Fernando, en San Marcos. Allá también tuve oportunidad de conocer gente de la literatura, Pedro Rodríguez, mucha gente movida, que por la efervescencia de esa época estaba pues Allende, estaba en el Perú Velasco, en la Argentina entraba Videla, había toda una convulsión. Había toda una, mi generación a la generación de los 60, que tenían como paradigma pues a los Beatles. Yo soy testigo indirecto, pero testigo de Woodstock. Soy admirador de los Beatles, Che Guevara, de toda esa gente que de alguna manera movió el corazón y la conciencia de estos muchachos. ¿No? Pero nunca tuve militancia política. Jamás estuve inscrito en ningún partido. Más bien sí tuve militancia literaria. Estuve inscrito en organizaciones de tipo literario y me ha gustado, he estado con ellos, pero como consecuencia de la muerte de mi hijo, sinceramente me vino un silencio absoluto en ese campo literario. No me quedaron ganas de nada, ni de suicidarme. Fue tal la depresión que por la tosudez de esta alma peruana, serrana, digamos, continué actuando de manera casi mecánica. Con ese instinto de padre, ¿no? Por ese amor que uno le tiene a los hijos, ¿no? Dígame, cuando usted de alguna manera, cuando se encontró el cuerpo de Ciro en el Colca, allí fue donde de repente ustedes sintieron más ese cariño de la gente, porque yo recuerdo en las noticias cuando lo llevaron pues el cuerpo en un ataúd, había tal cantidad de gente que era impresionante. ¿Cómo definiría usted este tema? Mire, a pesar de, bueno, del dolor lógico de encontrar pues a su hijo. Sí, el cariño de la gente se manifestó desde el primer contacto que tuve yo el 7 de abril en el Valle del Colca con los campesinos, que espontáneamente un día, me acuerdo que estaba en un carrito en un pueblo que se llama Pinchollo, y un hombre que pasaba se me acerca y me dice: yo te voy a ayudar a buscar a tu hijo, búscame, mi nombre es tal cosa y mi teléfono es tal. Ahora todos los campesinos tienen teléfono, por si acaso, no estamos ya en el siglo pasado. Claro que sí. Entonces, ¿quién era ese hombre? Era Eloy Cajia, y él no me va a dejar mentir. Fue así. Después lo llamé, y una vez que lo llamé, bueno, nos pusimos en contacto y buscamos a mi hijo. Pero ese tipo de manifestaciones, como de viejitas que se acercaban llorando y me decían, yo te voy a ayudar a buscar a tu hijo, no he tenido en todo este año y medio o más una sola vez que alguien haya venido a burlarse o a hablar de manera contraria a buscar a Ciro. La búsqueda de Ciro no ha sido mi búsqueda, ha sido una búsqueda de la población. Y yo no tenía idea de cómo toda la población peruana también, a través de la difusión que hizo la radio, la televisión, buscaban a Ciro, pero en el fondo también buscaban a otro Ciro, al Ciro que ellos habían perdido, ¿no? A ese Ciro que después de cuánto tiempo he entendido que es la necesidad, pues, de un montón de carencias que tiene nuestra población, ¿no? Claro. Entonces, ese era el Ciro que estaban buscando. ¿Y qué pasó? Recién me tuve conciencia cuando sentí esas lágrimas, ese amor de la gente humilde, de la gente de clase media, de la gente rica, de la gente con dinero, también paraban sus tremendos carros, me decían, Ciro, estamos contigo, ¿no es cierto? No era solamente la gente humilde, eran todos. Claro. ¿Por qué? Porque por encima de las clases sociales, por encima de los colores políticos, se imponía el sentido de estremecerse, el sentido de todavía poder reaccionar frente al dolor ajeno. Eso todavía he comprobado, está presente en el alma de los peruanos, limeños, puneños, arequipeños, norteños, desde Piura hasta el sur. Han llegado cartas de solidaridad, llamadas de solidaridad, etcétera, etcétera. Pero cuando estuvo ahí, en, digamos, en el entierro, que fue inicialmente allá en el interior, usted vio la gran cantidad de gente, digamos, lo impresionó. Cuando nosotros buscábamos, las autoridades, y esto lo digo con sinceridad y sin ánimo de querer hablar mal, las autoridades tiraron la esponja, dijeron, hemos buscado hasta acá el ejército, a los hinchis que vinieron, la policía especializada, etcétera, dijeron, hemos peinado ya el Bomboya, hemos peinado el Valle del Colca y no hay nada. Entonces, en ese recorrer, pues yo puedo observar dos cosas, que no hubo pues una eficiencia a la altura de las circunstancias, y en segundo lugar, no podría yo haber dejado la cosa así. Hubo también, obviamente, la intencionalidad de querer obstruir la investigación, y eso lo digo y lo he dicho y lo he repetido, no es ninguna novedad. Ha habido encubrimiento. Si no hubiera habido esa intencionalidad de obstruir, probablemente hubiéramos encontrado el cuerpo de Ciro mayo, junio, julio, a uno o dos meses, pero no pues después de un año y medio. Entonces, hemos tenido que luchar contra eso. Cuando encontramos el cuerpo, lo hicimos por nuestros propios medios. Lo encontramos y lo entregamos a las autoridades. Lo recogieron ellos para que sea de la debida manera, porque no se hizo de la debida manera el rescate de Rosario. Se hizo de una manera absolutamente alterada para encubrir. Entonces, el cuerpo sí intentamos de que sea de la mejor manera, pero aún así no se pudo, porque el escáner que iba a subir fue boicoteado y no llegó a subir. Un aparato de $1,000,000 que el mismo fiscal de la Nación y el presidente de la República tuvieron la gentileza de dárnoslo para que lo suban a la montaña, pues impidieron que suba. Eso para nosotros fue simbólico, porque es una forma de cómo el Estado no puede subir a los lugares más alejados. No solo porque físicamente no lo pueda hacer, materialmente no, sino porque la burocracia, la mala intención y la corrupción se lo impiden. Entonces, eso es lo que pasaba. Y cuando encontramos el cuerpo fue pues un dolor, por decirlo de alguna manera, en su máxima expresión, pues una apoteosis de dolor. Fue llevado el cuerpo a Arequipa y el cuerpo viajó en un mar de personas, como lo pueden atestiguar las filmaciones que tienen. Eso justamente quería yo, de eso quería preguntarle. Y vamos a contestar una llamada telefónica al 453-1654. Aló, buenos días. Aló, buenos días, señor Tulio, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Valeria, Valeria de Ventanilla. Justo estaba escuchando el programa y quería hacerle una pregunta al señor Castillo. La escuchamos, Valeria. Señor, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Antemano, bueno, agradezco que me pueda contestar mi pregunta. Y bueno, decirle, ¿qué medida tomarías en el caso de que Rosario Ponce insista en denunciarlo? Gracias. Bueno, miren, yo las medidas que tomo siempre están enmarcadas en la ley. Ella no creo en que me denuncien, no sé de qué podría denunciarme, porque mi hijo es la víctima, el que ha muerto. Nosotros somos los familiares que lo lloramos y de alguna manera somos víctimas también de ese hecho terrible, ¿no? Por lo tanto, ella tiene toda la libertad de hacer lo que crea y nosotros responderemos solo de acuerdo a la ley, lo que la ley nos otorgue. Si nos otorgan una apelación, apelaremos. Si nos otorgan hacer tal otra cosa, la ley, pues lo haremos. Uh-huh. Ajá, ok. Bien, estábamos en la parte. Bueno, quiero antes decirle a nuestros amigos oyentes que estamos con la presencia del doctor Ciro Castillo Rojo, médico cirujano chalaco, que está con nosotros pues contándonos estos pormenores, estos tal vez entre telones que no han sido contados de repente en la prensa nacional. Doctor Ciro Castillo, usted se quedó impresionado por la cantidad de gente que fue a de alguna manera a darle el último adiós. Así a Ciro, es. No solamente en la capital, sino desde antes. ¿Cómo fue este momento para usted? ¿Nunca usted pensó que hubiera visto tanta gente congregada? Así es, Tulio. Bueno, soy chalaco por derecho de matrimonio, pero he nacido en Puno. En Puno. Mi querido Tulio, cuando en Arequipa vimos ese gentío, ese mar de gente, y cuando empecé a dar cuenta de la magnitud que tenía la noticia, pues simplemente dije, esto lo tienen que estudiar los sociólogos. Esto es un fenómeno que obedece seguramente a respuestas de tipo sociológico, o de psicología en masas, o qué sé yo. Pero al margen de ello, está la actitud humana de la gente. La gran humanidad del pueblo peruano, de ese pueblo que no se le aprecia en su verdadera dimensión. Acá nosotros tenemos lo que todavía se llama el germoplasma, tenemos semillas puras de bondad, tenemos semillas puras de compasión humana, de amor, de cariño, tenemos eso. Entonces, eso me dio la sensación de justificar de alguna manera esta cantidad de gente que venía de Arequipa, las colas enormes que habían para el velatorio y después. ¿Habían colas para qué? Primero había unas colas inmensas para el velatorio y la cantidad de velas que ponían era terrible. La autopsia, ¿ponían velas también? Velas, es decir, se genera ya toda una situación especial en el imaginario popular, ¿no? Que obedece también a razones de carencia afectiva, me imagino. ¿Duró algunas horas? Duró muchos días. Ajá. Y hasta ahora sigue durando, porque en la ciudad de Chivay existe un monumento a Ciro, a mi hijito, y le siguen prendiendo velas y pidiéndole milagros. Entonces, con esto no quiero hacer ningún tipo de exacerbación de nada, simplemente estoy contando nuestra realidad. Los latinoamericanos, los peruanos, provenimos de dos vertientes, una occidental y la otra mágico-religiosa andina. Luego que lo encontraron a Ciro, ¿cuántos días permaneció allí ahí? En Arequipa sí. Se hizo la autopsia, pero no nos olvidemos que después de haberlo encontrado, después de un año y medio, el cuerpo prácticamente estaba momificado por la propia naturaleza. Entonces se hizo la autopsia, quedó 2 días en Arequipa o hasta 3 si no me equivoco, y luego fue el traslado a Lima. En Lima el recibimiento fue realmente también multitudinario. Las colas daban vuelta a la manzana 2-3 veces, se bloquea en la avenida Brasil, ya no me acuerdo exactamente el local, es un velatorio muy amplio, vinieron sacerdotes y oficiadores de todas las creencias religiosas, obviamente de la nuestra, la católica. También vino el Monseñor del Callao, Monseñor en esa época era Irízar, y vinieron todas las religiones, todas. ¿Cuántos días duró? El velorio y el en un par de días. Vamos a contestar una llamadita. ¿Cómo no? Al 453-1654, el teléfono de cabina, y estamos con el doctor Ciro Castillo Rojo, médico cirujano, conversando sobre este tema tan importante del fallecimiento, pues, de Ciro. Aló, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Manuel Ríos. Río. ¿Perdón? Manuel Ríos. Manuel Ríos, ¿quiere hacerle alguna pregunta al doctor Castillo? Una pregunta al doctor Ciro Castillo. Gracias. ¿Desde dónde nos llama? ¿Desde dónde nos llama? Desde Callao, Chacaritas. ¿Desde dónde? Chacaritas, Callao. ¿Lo escuchamos? ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Buenos días. ¿Aló? Sí, lo escucho. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Encantado. Una pregunta. Lamentablemente no, la accidente que tuvo su hijo. Pregunta mía es, sabiendo usted cómo es la política de sucia, ¿usted piensa meter incursionar la política? Ya, gracias, muy amable. ¿Los factores van a ver la manera humanamente posible para sacarlo del juego? Perdón, la segunda parte de la pregunta no la entendí. Sabiendo usted cómo es la política de sucia, ¿usted piensa entrar a la política? Sí, está bien, gracias. Gracias por la pregunta. Gracias. Bueno, Chacarita, ante todo quiero mandar un saludo a Chacarita. Chacarita es un lugar que tiene mucha un padecimiento debido a una serie de infecciones de tipo respiratorio. Bueno, la política es sucia, sí, pero eso que acá nosotros llamamos política en nuestra patria es politiquería. Y es politiquería de la más barata. Es politiquería en la cual no tiene ni siquiera el más mínimo atisbo de guardar, no los conceptos, ya ni siquiera las formas. De ahí tenemos pues toda la resultante de esa variopinta fauna que pasa por los canales de televisión y las revistas y los periódicos y que da pábulo a una serie de comentarios. Por lo tanto, sí, la política es sucia, pero no es la política, sino la politiquería que se hace acá. Claro. Si en el momento en que yo decida hacer política, no va a ser politiquería, va a ser política de verdad. Por lo tanto, hay que aclarar muy bien eso y no podemos resignarnos tampoco a que la politiquería siga imperando en nuestro país y que las cosas secundarias se empiecen a imponer sobre las cosas fundamentales y profundas que deben ser tratadas en nuestro medio. Bien, tenemos otra pregunta para el doctor Ciro Castillo en radiochalaca.com. Aló, buenos días. Sí, buenos días. Habla Pamela de la Perla, señor. ¿Quién se me con el señor Ciro Castillo, el doctor? Gracias. ¿La está escuchando? Sí, doctor, mire. Usted está en la radio que es una cosa. Mire, ¿qué cree que la familia de Rosario conoce la verdad? ¿O de Rosario? ¿O sea que le han mentido a ellos también? Perdón, a ver, ¿podría aclararme la pregunta? Sí. ¿Cree que la familia de Rosario conoce la verdad o es que también ella le metió a su familia? ¿Usted qué piensa? ¿Que su familia la apoya a Rosario? No entendí bien. No, consulto. ¿Cree que la familia de Rosario Ponce conoce la verdad del tema? Ah, bien, es que correcto, correcto. Ya, que si conoce la verdad y la están escondiendo, etcétera. Bien, yo le explico lo que pienso y lo que a lo largo de todo este tiempo he averiguado. Primero, un saludo a La Perla, a la unidad La Perla, porque ahí vivía mi cuñada, Amalia Blancas Mata, quien ya está en el cielo, pero sin embargo está su familia. Saludos a mis amigos de La Perla Baja y de La Perla Alta. En cuanto a que si la familia de esta señorita inculpada, Rosario, sabe o no sabe, pues hay evidencias de que sí sabe, porque por las declaraciones que han hecho en televisión, pues la hermana, el padre decían que el DNI de Ciro, que desapareció del canguro que fue entregado después de 30 días, lo habían entregado al mayor Grandes, y eso lo dijo el padre. y después dijeron que la hermana también lo sabía. Entonces, mi impresión es que ellos saben perfectamente cómo fue el crimen de Ciro. Lo que queremos nosotros averiguar acá es de qué manera fue y por qué y quién exactamente. Tenemos una grave sospecha. La grave sospecha recae en la última persona que estuvo con Ciro. Pero queremos saber con actitud y que la justicia se encargue de eso, la fiscalía. ¿Por qué lo hicieron? Ese es el móvil. Y cómo lo hicieron es el mecanismo a través del cual lo hicieron. Le cometieron este homicidio, ¿no? Bien, estamos con el doctor Ciro Castillo Rojo, médico cirujano, conversando pues acerca de los entretelones de este caso tan sonado a nivel nacional e incluso internacional, porque este caso llegó pues a conocerse en muchas partes del mundo. Estábamos comentando acerca del entierro aquí en Lima. Esto generó que venga una gran cantidad de gente. Incluso usted me comentaba que hasta políticos se acercaron e incluso no pudieron de repente tener acceso por la gran cantidad de gente, por la multitud que concitó este entierro. Sí, mire, en ese momento se hizo tremendas colas alrededor del féretro. El entierro fue multitudinario, pues una hilera de motociclistas y un helicóptero de la municipalidad nos acompañaron. Los políticos que no pudieron ingresar nos han hecho llegar sendas tarjetas. Hasta el presidente del Congreso de entonces nos envió una tarjeta. Por eso es que la notoriedad que tuvo este caso, debido probablemente en ese momento, la explicación que yo di fue que era la gota que rebalsaba el vaso de la indiferencia en nuestro país frente a los casos de desapariciones, de gente joven que muere y que mueren como si fuera nada, y empecé a reivindicar el valor que debemos tener nosotros mismos los peruanos, más allá de nuestra raza, credo, color y todo lo demás. El hecho de ser peruanos debe de hacernos tener conciencia que valemos como tales, y que estamos destinados, además, históricamente, a ser pues una potencia en Sudamérica. Lo hemos sido en la época de los incas, somos geográfica y geopolíticamente ubicados en un lugar expectante, y la historia nos va a tener pues reservado un lugar, ¿no? Bien, todo eso lo hice saber a través de lo que hablaba, a través de lo que he sido golpeado, de las carencias que he notado, pero básicamente no tanto por ese lado, sino por el lado del amor, el afecto y la generosidad y el cariño que he recibido de parte de la gente. Bien, vámonos a ir a una brevísima pausa comercial, nos piden en los controles, y cuando regresemos estaremos hablando básicamente de el vamos a conversar acerca pues del caso en sí, cómo va la parte legal, y finalmente estaremos conversando acerca de esas aspiraciones políticas, si hay aspiraciones políticas o no, si hay algunos políticos que ya se han acercado para conversar con usted. Vamos a ir a una brevísima pausa y regresamos con el doctor Ciro Castillo Rojo, médico cirujano, que está en nuestra cabina de transmisión. Si quiere hacer una pregunta, 453-1654. Recuerda que estás en tu programa periodístico Así es el Callao. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Yo leo la revista Sí. Así, revista Sí, claro. Yo leo la revista Sí. Revista Sí. Casi. Yo leo la revista Sí. Así. Yo leo la revista Sí. Revista Sí. Yo leo la revista Sí. Yo leo la revista Sí. Así. Yo leo la revista Sí. Yo leo la revista Así. Revista Sí, la mejor. Revista Así. Te hacemos vivir la noticia. 14 años en el corazón del pueblo. We'll be right back. ¿Quieres comprar, vender, alquilar, rematar o buscar trabajo? La mejor manera de publicar tu anuncio, fácil, directo y rápido, en los clasificados de Prensa Chalaca. Todos los jueves y viernes con tu diario Prensa Chalaca. No esperes más y haz que tu negocio crezca en los clasificados de Prensa Chalaca. Web, nosotros te la diseñamos gratis, incluido con hosting, desde 290 soles. Sí, desde 290 soles. Llámanos al 242-2830. 242-2830. Nextel 413 asterisco 8760. Acceso Perú. Diseñadores de negocios en internet. Visítanos en www.accesoperú.com. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntralo en tu kiosco favorito. Programación musical. Verano. Chalaca.com. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico. Así es el Callao. Bien, amigos, ya estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao, un amigo y servidor, Tulio Chávez Toro, llevándote la información de que seguramente estará con todos ustedes. Estamos ya con el coronel Miguel Ángel Peric Castilla, desde el cuartel Alipio Ponce. Vamos a conversar con él rápidamente. Estamos ya en la conexión telefónica. Buenos días, coronel Miguel Ángel. Tenga usted muy buenos días. Hola. Saludando a todo el pueblo de Chalaco. Para darle algunas precisiones de las operaciones policiales realizadas durante el fin de semana. Justamente hemos podido hacer intervención de nuestras fuerzas especiales y a nivel de comisarías. Se ha podido, pues en los operativos contra el tráfico ilícito de drogas, se ha podido retirar de la calle más de 900 quetes de marihuana. Del mismo modo se han intervenido a 7 personas que estaban dedicando a esta comercialización. También entre las operaciones de personas requisitoriadas se ha podido ubicar a 7 personas requisitoriadas por la justicia, solicitadas por los diferentes juzgados. Al mismo tiempo, el personal de tránsito nos informa que en ese momento todavía existe congestión y alto tránsito en la avenida Gambetta y en la avenida Fosse, que son las zonas de mayor congestión a estas horas de la mañana. Del mismo modo, te quisiera poner aquí al audio a la alférez Nelia Gamero para que te haga unas precisiones acerca de las vacaciones útiles que viene desarrollando la Policía Nacional a favor de nuestra sociedad chalaca. Ajá. Ahí bien. Me comunico, Tulio. Bien, muchas gracias, coronel Miguel Ángel Pérez. Buenos días, tenga la población chalaca. A través del exitoso programa, bueno, agradecer de antemano la oportunidad que da la Policía Nacional de Perú para informar a la población sobre las acciones preventivas que realiza nuestra noble institución hacia la comunidad y aprovechar en promover la invitación que hace nuestro señor general Claudio Víctor Tello Benítez a los padres de familia del Callao para inscribir a sus hijos en las vacaciones útiles denominada Verano 2013, que ofrecen las comisarías desde La Punta hasta Ventanilla, totalmente gratuitas para niños y niñas y adolescentes, a través de diversos talleres educativos, deportivos, formativos, para que desarrollen diversas habilidades estas vacaciones útiles. Las inscripciones son todos los días en las oficinas de participación ciudadana de los con los promotores policiales, señor Tulio. Bien, quiero agradecerles por esta información, y ya no hay pues motivo para que los niños se queden en casa sin hacer nada, ya que la policía viene realizando estos talleres de verano en toda la provincia constitucional, desde Ventanilla, La Punta, bueno, donde hay una comisaría, ahí hay vacaciones útiles de parte de nuestros amigos de la policía. Así es, señor Tulio. Bien, bien, muchas gracias. Nuestro agradecimiento también al coronel Miguel Ángel Pérez Castilla desde el cuartel Alipio Ponce. Así es, un gusto. Muchas gracias. Buenos días. Bien, han sido nuestros amigos de la policía y nosotros continuamos pues con nuestra entrevista con el doctor Ciro Castillo, y vamos a pasar pues al tema ya legal, digamos, que esta batalla legal que usted ha emprendido. Y yo quería preguntarle pues, se hablaron mucho de unas fotos que habían sido tomadas por una tercera persona. ¿Esto ha sido ya, digamos, de alguna manera comprobado, o simplemente no era así? Bien, Tulio, primero permítame felicitar a la Policía Chalaca. Creo que esa iniciativa de hacer esos talleres de verano, hacer de que la comisaría no solo se convierta en un centro punitivo, sino en un centro amigable donde la gente del buen vivir se acerque. Claro. Porque los que tienen que tener miedo a la policía son los del mal vivir. Pero la gente de buen vivir tiene que considerar a la policía su amigo. Nosotros en La Punta he tenido la suerte de encontrar policías pues que están muy comprometidos con su distrito. En las oportunidades que he tenido de trabajar y de acercarme, he visto que hay policías realmente entregados a esta tarea. Hay que tener espíritu de servicio para ser policía. Por eso, mis felicitaciones. En relación a la pregunta, es que las fotografías, muchas de ellas, las que se encontraron en el caso de mi hijo, no parecen haber sido tomadas por ellos mismos. Pareciera que existe una tercera persona, y yo estuve en una reconstrucción donde la inculpada Rosario se negó pues a dar alguna explicación, y como no tenía una respuesta coherente, pues simplemente se negó. Y el fiscal que en ese momento actuaba, y que menos mal fue sacado, que era el fiscal Segarra, pues le permitió este tipo de majaderías, ¿no? Entonces, en ese sentido es que la realidad ha demostrado que estas fotos podrían no haber sido tomadas adecuadamente. No se sustenta la forma en que han podido ser tomadas, ¿no? Ajá. Bien, también el caso en estos momentos, ¿en qué situación se encuentra? Bien, la etapa desde que se produce la denuncia por la policía de que Ciro ha desaparecido y se encuentra a la actual inculpada, entra en una etapa de investigación preliminar para la búsqueda de Ciro. Y ella ya había encontrado al acompañante. En esa etapa, el que hace la denuncia o informa a la fiscalía es el general Hurtado Cárdenas, pero lo hace después de haber retirado a la inculpada de la clínica y haberla llevado por la mañana al Valle del Colca, y en la tarde él hace el informe a la fiscalía de que Ciro ha desaparecido. Entonces, eso ya a nosotros nos mueve a preocupación, no a curiosidad, sino a preocupación. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué él mismo piloteó el helicóptero? Pues no sabemos. podemos presumir una serie de cosas. Entonces, a partir de ahí empieza la etapa preliminar, empiezan a buscar una serie de indicios y en esa búsqueda de indicios se identifican una serie de irregularidades. La presencia de policías que no tenían nada que hacer ahí, que eran hasta jubilados y que estaban metidos y estaban preguntando todos los días qué hace el doctor Ciro, dónde está, cómo va. La presencia de gente que era del servicio de inteligencia que estaban metidos ahí también, que no tenían nada que hacer, sin embargo estaban metidos. Entonces el acopio de la información que debía hacerse correctamente por correctos policías se ve distorsionado por la actuación de algunos policías, de malos policías, que se prestan pues a ese tipo de encubrimiento. Yo eso lo he aclarado en su momento. Después de este periodo, que tiene un plazo, no me acuerdo exactamente cuándo terminó, la fiscalía pide ampliación en vista de que no se encontraba el cuerpo. Y después de que se encuentra el cuerpo, todavía pide una ampliación más dentro de la ley para que culmine la etapa de preliminar de búsqueda. Una vez terminada esta etapa preliminar de búsqueda, estamos ahora en la etapa de formalización de la denuncia. Es el momento en donde la fiscal, la doctora Rosario Lozada de Arequipa, tiene que formular la acusación respectiva basada en las pruebas indiciarias, el sinnúmero de pruebas indiciarias que existen y las pruebas, tanto de peritos que señalan que había una fuerza extraña que ha podido empujar, cuanto de las pruebas indiciarias que se han encontrado, el canguro, la mochila, el tiempo de sobrevivencia de la inculpada en el Bomboya, 9 días que dice que estuvo en el Bomboya, cuando yo vi militares que al tercer día o policías estaban con la cara destrozada. Yo mismo los llevé a la posta. A ella se le encontró con un ligero rubor y ni siquiera en un estado de deshidratación moderado o grave. Por lo tanto, quedan un sinnúmero de cabos sueltos, tanto en el escenario del crimen, cuanto en la persona que estuvo al último consigo. Entonces, esta etapa se llama etapa, hemos empezado de etapa preliminar. Termina la etapa preliminar, estamos en la etapa de formalización de la denuncia y después ya vendrá la etapa del juicio. Acuérdense que en otros juicios, como en el caso del juicio Pfeffer, etc., han demorado 4 o 5 años, ¿no? Entonces, estamos por entrar ya a eso y lo que queremos es formalizar la denuncia, que la fiscalía formalice la denuncia y que se empiecen a actuar otras pruebas y se demuestre que ha habido un homicidio. Porque lo que está tratando la parte contraria es que se archive y que esos cabos sueltos sigan quedando como cabos sueltos y que se opere pues la más absoluta impunidad en este caso. Claro. Y usted como padre, ¿qué le dice su corazón de padre? ¿Que fue un homicidio? Hasta el día número 105 pensábamos que se trataba de un accidente producto de una excursión en el Valle del Colca. Pasado este tiempo y por la actuación absolutamente incongruente e inconsistente de la inculpada Rosario, nosotros pasamos a efectuar la denuncia. Como la denuncia por homicidio en la persona de mi hijo y encubrimiento real, o sea, del escenario y personal, contra los que resultaran responsables. Entonces, esos 105 días los esperamos pacientemente, creyendo en la honestidad y en la sinceridad, en las buenas costumbres de estas personas. Después de ello, nos dimos cuenta de que acá se había cometido un crimen, hicimos la denuncia y no hemos cejado en continuar la búsqueda de todo aquello que contribuya a demostrarnos lo que estamos planteando, que es una denuncia por homicidio y que coincidimos con la fiscalía en este sentido. Por eso, en todo caso, entonces su corazón de padre le dice que esto no fue un accidente. Absolutamente, ha sido un homicidio. ¿Y usted qué sintió cuando en algunos reportajes que le hacían a Rosario Ponce, ella respondía, bueno, se cayó y esbozaba pues una sonrisa, ¿no? Algo extraño en una persona. Así es, había una incongruencia pues y una dosis de cinismo tremenda. No se puede uno reír del dolor ajeno, no se puede reír frente a la muerte, no se puede estar haciendo pasarelas, ni menos nada de eso. Lo que pasa es que si nosotros observamos ahora, pasado el tiempo, vamos a ver que en una primera instancia, mientras no se encontraba el cuerpo, la estratagema que utilizaba la parte contraria, en este caso los asesores de Rosario, de la inculpada, era de que Ciro se había fugado. Y como para que se fugue tiene que haber razones, pues ellos empezaron a denostar en contra de mi familia. Que era yo un alcohólico, que le pegaba a mi esposa, que por eso se había fugado Ciro. No les importaba un comino nuestra dignidad, nuestra imagen, ni nada. Y es más, la chica salió hasta a decir, televisión, sal, Ciro, eres un cobarde, qué sé yo. Cuando encontramos el cuerpo, que es la prueba más importante en este caso, y que la fiscalía nos dijo, encontrado el cuerpo, pues vamos a acusar, no solamente a la fiscalía, sino hasta el presidente de la sala, nosotros vimos que ya la estratagema de ellos, las argucias que presentaban, cambiaron. Sí, está bien, se ha caído, pero por accidente, decía. No ha sido un homicidio, sino un accidente. Y ahora, cuando las pruebas están demostrando que no ha sido un accidente, sino un crimen, pues están tratando de salvar de alguna manera dos cosas. Uno, a los criminales, o sea, a los que cometieron el asesinato de manera directa o indirecta e indirecta, y a todos aquellos que encubrieron, pero que encubrieron por alguna razón. Entonces nosotros estamos por buscar a los homicidas, pues el encubrimiento y todo eso se encargará la justicia de hacerlo. Bien, estamos con el doctor Ciro Castillo Rojo, médico cirujano. Ya en la parte final de esta entrevista queremos nosotros preguntarle al doctor Ciro Castillo, bueno, nosotros, digamos, esta búsqueda, este caso suyo, doctor, y ya al paso del tiempo, y usted ya de alguna manera bastante más calmado, con todas las formas como se ha venido desarrollando este caso, le ha traído, pues, no solamente de alguna manera una popularidad a su persona, a su familia. Creo que usted lo sabe mejor que yo. Usted va por la calle, sí. La gente lo saluda, la gente lo reconoce, y esto también ha motivado que usted realice, pues, algunas acciones cívicas, ¿no? Como llevar regalos a niños humildes. Y todas estas actividades le han traído también como consecuencia que, por ejemplo, en Prensa Chalaca salga un titular que diga, tengo interés político. Doctor Ciro Castillo declaró que lo pretenden partidos políticos de distintas ideologías y que él no se lanza, sino que lo lanzan. Entonces, yo quería preguntarle, digamos, ¿qué hay de cierto sobre este tema? ¿Lo han buscado? ¿No lo han buscado? ¿Cómo está la cosa sobre este asunto? Toda vez que estamos en un año preelectoral, el año que viene es un año electoral. ¿Y cómo está tomando usted esta situación? Sí, Tulio, muchas gracias. En realidad, lo que tengo que decir, y lo digo con mucha sencillez, mucha humildad, no sé si será popularidad, no creo que sea fama. Lo que sí es una notoriedad adquirida sobre la base de esta desgracia familiar, ¿no? Y efectivamente, con motivo de ello, pues han sido muchos los colectivos sociales, independientes algunos, espontáneos otros, que me han inducido, quieren inducirme a mi participación en la política. Como yo les decía a ellos, yo no voy a participar en la politiquería, que es a lo que llamamos política actualmente. Si voy a participar alguna vez, va a ser una política seria, una política de verdad, que no tenga nada que ver con eso que nuestros interlocutores radiales acaban de mencionar. Dicen que la política es cochina y tienen toda la razón, pero eso que llaman política no es política, es politiquería. Lo que se debe pretender rescatar es como una nueva moral, bajo nuevos carriles, con una nueva ética, o recién aplicar la ética. Es una verdadera política. Una política que responda a la... necesidades, que tenga vocación de servicio y que no se llene los bolsillos de plata. Sí, porque hay congresistas que juran por la plata. Efectivamente, lo tomamos a risa porque definitivamente tendríamos que estar llorando en realidad. ¿Sí? No puede ser que el subconsciente los traicione hasta en eso, ¿no? Hasta en eso. Juran por Dios y por la plata. Así es. Y lo peor es que no solamente juran, sino que se embolsillan la plata. Lógicamente. Y no la quieren soltar. No queda solamente en el juramento, sino así que ese es el único juramento que cumplen, por Dios y por la plata, ¿no? Y lo grave de todo esto es que ya no se hace un elogio de valores en nuestro país, sino un elogio de antivalores. Aquí se valora más al que es vivo, al que la hizo, si Dios te la dio, San Pedro te la bendiga, etcétera, etcétera. No importa que robe, pero que haga obra. Es decir, todo eso se ha ido convirtiendo institucionalizando prácticamente, ¿no? Claro, de alguna manera institucionalizando, pero se ha ido convirtiendo en el fondo que sostiene la moral y la ética de nuestro golpeado pueblo. Sin embargo, no es el fondo. Como les digo, yo he descubierto que el verdadero fondo de este pueblo peruano, de este pueblo chalaco, de este pueblo limeño, es un fondo de amor, un fondo de generosidad, un fondo de todavía condolerse frente al, valga la redundancia, frente al dolor ajeno. Entonces, estos colectivos políticos independientes pues me han propuesto una serie de cosas. Cuando voy a Arequipa me dicen, tienes que ser presidente, tienes que ser congresista, tienes que ser alcalde, presidente de región, etc. Y los partidos políticos, y no lo niego, y esto se los he comentado, también me han llamado, Y podríamos saber, a raíz de este titular, ¿lo ha llamado alguien? Cuéntanos. Sí, a raíz de este titular justamente nuevamente han empezado a reciar las llamadas. Y me han invitado a una serie de situaciones que he tenido que asistir por cortesía. Claro que sí. Pero no he adquirido ningún compromiso porque son gente generosa, buena y no, en algunos casos seguramente también tienen secretas intenciones de quererse aprovechar de esa notoriedad, ¿no? Uh-huh. No, tampoco yo no niego que me doy cuenta de eso. Claro. Pero sin embargo, ¿qué movimientos, por ejemplo, lo han llamado movimientos del Callao, movimientos de Lima? Claro que sí. No quisiera comprometerlos en estas conversaciones extra públicas que han hecho. El día que me digan vamos a hacer una conversación pública delante de la radio, la televisión, pues ahí sí los voy a... Pero yo creo que lo primero que tenemos que aprender nosotros es a respetarnos entre nosotros en el trabajo. El trabajo no puede haber pues despidos intempestivos, cosas así. Se tiene que manejar a la gente con respeto. En la calle se tiene que respetar a los ancianos, a las mujeres. Entre compañeros y entre políticos se tienen que respetar. Porque no se olviden, por favor, de que todavía siguen siendo seres humanos. Bien, estamos con el doctor Ciro Castillo, médico cirujano, que está con nosotros pues conversando ya en esta parte final de nuestra entrevista, conversando acerca de este tema, de este asedio de muchos grupos políticos que desean pues tenerlo entre sus filas en las próximas elecciones. Sí, Tulio, no creo que sea un asedio, pero yo lo tomo con mucha generosidad, que hayan tenido la gentileza de fijarse y llamarme a mí, pueda que no tenga ni los merecimientos. Lo importante es que ellos han visto este fenómeno que ha pasado y yo siempre trato de estar a la altura de las circunstancias. Ahora, esto es una preocupación que debe manejarse con mucha seriedad también. ¿Usted ya está pensando en esto? Como te comentaba, parte de mi hoja de vida, de mi historia vital, es el haber participado. He sido presidente de instituciones como el Cruz de Leones, etcétera, y he sido también presidente de la Federación Médica en Puno. Actualmente tengo el cargo de secretario de Derechos Humanos de la Federación Médica del Perú, que generosamente he sido elegido por los compañeros allá en la Federación Médica. Recientemente. O sea que es un hombre con experiencia en la parte, de alguna manera, de dirigir algunos grupos. En la parte administrativa he sido director de hospitales, he hecho cursos de gestión y de diseño de políticas públicas en la Católica, además de ser un cirujano, mi especialidad la hice en Cayetano Heredia, y tengo todos los cursos de administración y soy además, tengo cursos que fueron llevados por la Contraloría, soy editor también. Ajá, y usted de alguna manera, en todo caso, no nos sorprendería que en las próximas elecciones ver el nombre del doctor Ciro Castillo en alguna lista, en todo caso. Miren, que yo esté en una lista, que esté solo, que me mande por la libre o etcétera, etcétera, como se dice criollamente, no depende tanto de mí. Depende de las propuestas que se hagan. No se olviden de que cuando la persona manifiesta que tiene vocación de servicio, pues tiene que hacerlo en el marco y en el bagaje y en el curso de una organización o de una institución. Hasta ahora las instituciones a las que podría abrazar sin ningún ambaje serían aquellas de tipo independiente, absolutamente independiente. Me dicen que los independientes no existen. Pues yo sé que no existen los independientes en la medida en que nosotros hemos empezado a etiquetar las cosas. Nosotros seguimos todavía inscritos e insertos en ese viejo atavismo de derecha e izquierda que viene desde el juego de la pelota, desde la Revolución Francesa, desde los girondinos, desde los de la montaña, etcétera, etcétera, y los jacobinos, y los del centro. Ese tipo de división pues ya ha caído en desuso, los paradigmas han caído en desuso, ha caído el muro de Berlín, tenemos unos chicos que tienen un partido comunista y sin embargo tienen millonarios que entran a interactuar en el mundo del negocio, en el mundo liberal, tenemos una república cubana que está empezando a querer también formar sus propios millonarios para entrar a tallar, es decir, la única manera de romper cualquier tipo de bloqueo es sabiéndose ubicar en el mundo actual, ¿no? Entonces, si tenemos eso, y amén de que tenemos amigos de extracción muy pobre que pueden ser genuinamente miembros del PPC, y amigos de extracción rica que pueden ser genuinamente también miembros de la izquierda, que los llaman caviares, pues entonces llegamos a la conclusión de que hablar de derecha o izquierda no tiene absolutamente ningún sentido. Tenemos que empezar a crear nuestras propias formas de ver. Pues, algunos serán paseños al progreso y otros al conservadurismo, etcétera, etcétera. Pero eso de derecha e izquierda, ese tipo de etiquetas, más que beneficiar y conocer a la gente, creo que confunde. Bien, estamos con el doctor Ciro Castillo Rojo ya en esta parte final de nuestra entrevista. Y actualmente usted está trabajando aquí en el Callao. Sí, mire, yo estuve trabajando en la Municipalidad del Callao, de donde fui requerido por la Dirección Departamental de Salud. Estuve en la Municipalidad como Gerente General de Salud, después fui requerido por la Dirección de Salud, obedientemente tuve que estar ahí. He estado trabajando en la Dirección Ejecutiva de Promoción de la Salud y, se me dio esa confianza, la cual agradezco al presidente de la región. Sigo ahí porque me ha agradecido por la confianza que se me dio, por el trabajo que realicé durante 6 meses, y estoy pasando yo soy cirujano de formación, estoy pasando al hospital Daniel Alcides Carrión, donde el director me está pidiendo que lo apoye, es mi amigo. El doctor Orcasitas. Y generosamente me lo ha pedido, pues yo no tengo ningún el problema en apoyarlo y lo voy a hacer de la manera más honesta y de acuerdo a todo mi saber y entender. Bien, doctor Ciro Castillo, yo quiero agradecerle pues la deferencia de haber estado con nosotros aquí en el Callao, en esta radio Chalaca, y esperando que no sea la última vez que lo tengamos, que espero poder tenerlo en otra oportunidad, ya cuando usted sea de repente un político. ¿Qué le diría a la gente que piensa que usted se quiere aprovechar de este tema para entrar a la política? Bueno, yo les diría que yo no me quiero aprovechar. De mí no ha nacido la idea de... Bueno, políticos somos todos los seres humanos, claro. Pero de mí no ha nacido la idea de entrar dentro de la arena organizacional de la política peruana, de la verdadera política. Por lo tanto, no me estoy aprovechando. Y por otro lado, he visto también, como me lo dijo una señora en Arequipa, me dijo, no solamente es tu hijo Ciro, son muchos los Ciros que necesitan de ti, pues he visto también la obligación de responder con amor a ese amor que se me ha brindado. Creo que de alguna manera hay una obligación y de hacerlo con un compromiso serio, poner toda tu sangre, como decía Nietzsche, poner todos tus nervios, toda tu mente y hacerlo de manera orgánica, de una manera sincera, porque acuérdense que solo se vive una vez y después de que uno muere no se lleva los dineros que ha ganado ni que ha robado. Uno se lleva solamente el cariño y el recuerdo de la gente. Así es. Bien, amigos, ha sido pues el doctor Ciro Castillo Rojo, médico cirujano, y que esperamos pues, doctor, tenerlo en alguna otra oportunidad acá para poder seguir dialogando acerca de este tema tan importante sobre el caso pues, de su hijo, pero también acerca de otros problemas, ya que es bastante entendido pues en el tema de la política, sobre todo, y sobre todo también temas de salud. Muchas gracias y esperamos tenerlo en otra oportunidad. Muchas gracias, Tulio, por la generosidad, y a esta radio que no creo que esté empezando, pero que está subiendo como la espuma, le deseo mucha suerte. Gracias, Tulio. Bien, amigos, nosotros nos vamos a una pequeñísima pauta antes de la parte final y regresamos. Comentarios. Participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Las 24 horas. Toda tu música. Chalaca.com. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntralo en tu kiosco favorito. ¿Aún no tienes una página web? Nosotros te la diseñamos gratis, incluido con hosting, desde 290 soles. Sí, desde 290 soles. Llámanos al 242-2830. 242-2830. Nextel 413 asterisco 8760. Acceso Perú. Diseñadores de negocios en internet. Visítanos en www.accesoperú.com. Yo leo la revista Sí. Ah, sí, revista Sí, claro. Yo leo la revista Sí. Revista Sí. Revista Sí. Yo leo la revista Sí. ¿Ah, sí? Yo leo la revista Sí. Revista Sí. Yo leo la revista Sí. Yo leo la revista Sí. ¿Ah, sí? Yo leo la revista Sí. Yo leo la revista Así. Revista Sí, la mejor. Revista Así. Te hacemos vivir la noticia. 14 años. En el corazón del pueblo. ¿Quieres comprar, vender, alquilar, rematar o buscar trabajo? La mejor manera de publicar tu anuncio, fácil, directo y rápido, en los clasificados de Prensa Chalaca. Todos los jueves y viernes, con tu diario Prensa Chalaca. No esperes más y haz que tu negocio crezca en los clasificados de Prensa Chalaca. Llámanos 253-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. Yo leo la revista Así. Así, revista Así, claro. Yo leo la revista Así. Revista Así. Revista Así. Yo leo la revista Así. Así. Yo leo la revista Así. Revista Así. Yo leo la revista Así. Yo leo la revista Así. Así. Yo leo la revista Así. Yo leo la revista Así. Revista Así, la mejor. Revista Así. Te hacemos vivir la noticia. 14 años en el corazón del pueblo. Are we on the air? Yes, you are. Estás escuchando la nueva chalaca.com. www.radiochalaca.com. Estamos de vuelta en la parte final de nuestro programa. ¿Ah? El día de hoy día 21 de enero. Contentos de haber estado en la entrevista con el doctor Ciro Castillo Rojo, donde nos ha contado los entretelones de todo este sonado caso. Que lo ha llevado incluso a pensar incursionar en la política. ¿Qué les parece? Ya lo estaremos viendo pues en las próximas elecciones, corriendo la cancha, seguramente al doctor Ciro Castillo. Bueno, siendo ya las 11 con 15 minutos, quiero también contarles que no se olviden que este 28 de enero es el aniversario número 44 del distrito de Ventanilla. El día de mañana, mañana es el aniversario del asentamiento humano Márquez. Un abrazo a todos nuestros amigos de Márquez, que están en la sintonía. Márquez cumple 35 años de fundación y este asentamiento humano, que está ubicado en el límite entre Callao y Ventanilla, está de aniversario mañana, cumpliendo 22 añitos, 35 aniversarios. Ellos son un aproximado de 30.000 habitantes que viven pues en el asentamiento humano Márquez de El Callao. Y desde aquí, nuestro abrazo, nuestras felicitaciones. Estaremos informando acerca de las actividades que van a realizar el día de mañana. Bien, y no se olviden que el 28, el aniversario de Ventanilla. El día jueves 24 estarán en un concierto de música del recuerdo, donde también se presentará de manera exclusiva el Juan Gabriel peruano. El viernes 25, teatro con Ricky Toso y Bettina Oneto. Bettina Oneto también estará con Ricky Toso este viernes 25 en Ventanilla. El sábado 26, Festival Juvenil. ¿Ah? Todos los amigos del programa Combate, a este popular programa Combate, todos ellos estarán este sábado 26 en Ventanilla. Bien, y también el lunes 28, pero antes del lunes 28, el domingo 27, segundo Festival Internacional Costa Azul, ¿no? En la playa, este festival a partir de las 2 de la tarde, se estará llevando a cabo pues el segundo Festival Internacional Costa Azul, Mayimbe, Ensamble y muchos, muchos más. Y el lunes 28, ya algo más serio, algo más formal, se estará llevando a cabo la misa Te Deum y la sesión solemne por el 44 aniversario de Ventanilla. Gracias a todos aquellos que han estado mandándonos mensajes por el medio del Facebook de Prensa Chalaca, por el medio del Facebook de RadioChalaca.com también. Muchas gracias. En unos momentos más vamos a tener una conexión en vivo y en directo desde la Costanera. Hasta allí se ha dirigido nuestro corresponsal Kenneth Vargas. Él está asistiendo pues a una inspección de las obras que está realizando el gobierno regional del Callao. Ojalá que podamos comunicarnos, ya que estamos en la postimería, en la parte final de nuestro programa, que podamos comunicarnos pues con Kenneth Vargas, quien está en la Costanera. Bien, y hablando del gobierno regional del Callao, quiero comentarles que después de varios meses de haber entregado la documentación respectiva el Centro Poblado Mi Perú, el gobierno regional con fecha 15 de enero resuelve declarar la apertura y registro del expediente del proyecto de creación del distrito de Mi Perú. De esta manera se está dando un paso muy importante para la creación de este distrito de Mi Perú, que es el clamor de miles de pobladores de este importante centro poblado ubicado en el distrito de Ventanilla. Así que avanzan los trámites para Mi Perú Distrito. Vamos rápidamente para saludar a aquellas personas que el día de hoy están de cumpleaños en el Callao. A ver. Bien, antes de esto vamos a tener esta conexión en vivo y en directo con nuestro corresponsal Kenneth Vargas, quien se encuentra en la Costanera en esta inspección de obras que viene realizando el gobierno regional del Callao. en la parte final de nuestro programa vamos a tener una conexión en vivo y en directo con el gerente de infraestructura del gobierno regional del Callao. Vamos a ver cómo van pues las obras de la costanera, ¿ah? Cuál es el avance y en medio minuto ya estaremos conectados con esta parte importante de la provincia constitucional del Callao. Once de la mañana y 26. Bien, ya estamos en vivo y en directo con esta conexión telefónica desde las obras de la costanera. Estamos con el gerente de infraestructura del gobierno regional del Callao. Vamos a tener esta conexión con nuestro corresponsal, nuestro amigo periodista Kenneth Vargas. Así es, Julio Chávez, un cálido saludo para los radio escuchas de Así es el Callao. Estamos con el gerente de infraestructura, Andrés Villarreyes, del gobierno regional, y todos los medios están presentes. Así es el Callao, por supuesto, hace la diferencia con el gerente del gobierno de infraestructura. Gerente, muy buenos días, ¿cómo van los avances de las obras? Buenos días, ¿qué tal, Julio? Buenos días. Recibo un saludo del mío propio y del presidente regional, el doctor Félix Moreno. Aquí estamos inspeccionando una hora más del gobierno regional. Estamos ahorita en la costanera, es una pista de 2.5 kilómetros de longitud y estamos ahorita llegando al 20% de avance para poder entregar esta obra a fines de octubre. A fines de octubre, ¿no? Y gerente, ¿cuál es el kilometraje de la obra de largo? Tiene una extensión de 2.5 kilómetros, ¿no? Incluye aparte veredas en los laterales, totalmente iluminado y señalizado. Así es, nuestros oyentes de La Perla estarán muy interesados porque nos cuentan que va a haber veredas especiales para la caminata de carretera de corte. Claro, para trotar, para pasear, para... mira, aquí viene lo más importante. El tramo de La Perla en Callao nunca ha vivido frente al mar. Ahorita, recuperando esta vía costanera que todos saben que está cerrada por muchísimos años, vamos a poder tanto vehicularmente como a pie poder recorrer esa hermosa avenida. Va a traer turismo a La Perla, va a traer seguridad. Tengo entendido los portales ya compró un terreno acá para, me imagino, hacer algo inmobiliario, van a haber hoteles, ¿no? Y seguridad, que es lo que todos queremos. Así es, ¿cuál es la medida de las veredas, además de la pista? Tenemos veredas en ambos sentidos, de 2 metros cada una, y la pista va a medir 7.20 metros para que fácilmente entren dos autos. Estamos a la altura, Julio, de la cuadra 12 de la avenida La Paz en La Perla, y cuéntanos, gerente, ¿qué se está haciendo en este momento? Vemos las máquinas trabajando en este momento con los especialistas, con los ingenieros. Sí, lo que podemos apreciar, estamos ahorita recuperando la vía que ha estado llena de desmonte y desechos por más de 40 años. A la fecha, eliminando ya más o menos 150.000 toneladas de desmonte, ¿no? Para formar de nuevo la vía que ya no se apreciaba, estaba ya deteriorada con los años, ¿no? Para poder ya hacer posteriormente la capa de acrimado y la sal. Así es, Chulo, ¿alguna pregunta de la cabina de radio? Bueno, sí, queríamos preguntarle al gerente de infraestructura del gobierno regional del Callao, Andrés Villarreyes, ¿cuál es el costo de esta obra y cuál es el periodo, o sea, cuándo se va a concluir? Tenemos una inversión aproximada de 42 millones de soles, cofinanciado con el gobierno central. Te aclaro en todo caso, la vía costanera va a estar unida con el tramo de Vigil para que los autos que vengan, por ejemplo, por La Paz, agarren Vigil, con una ola verde de semáforos, la avenida Vigil, te comento, vamos a cambiar el pavimento, vamos a cambiar el agua y desagüe, las veredas, y vamos a poner en cada esquina semaforización con el sistema ola verde, para llegar a ese esquema. Y el retorno para salir del Callao a San Miguel, va a ser por el Girón Arica. Vamos a hacer el mismo trabajo que Vigil en Arica, y vamos a conectar Arica con Vigil. ¿Desde qué punto, a qué punto llega la obra exactamente que tiene por Canadá y cuándo está prioritaria? Mira, la obra costanera mide 2.5 kilómetros, por San Miguel tenemos el Girón Vigil, y por el Callao tenemos el Oro Canadá. esta obra tiene una extensión de 2,5 kilómetros y nos estamos comprometiendo a entregarle para este mes de octubre, 2003 a finales, la obra para comodidad de todos los salacos. Esa es la información, Arturo, amigos de Así es el Callao. Estamos desde La Perla, a la altura de la cuadra 12 de La Paz. Bien, muchas gracias a nuestro corresponsal Kenneth Vargas por este enlace. Entonces, amigos, como ya ustedes han escuchado, en octubre de este año estará inaugurándose esta obra que tiene un valor de 42 millones, 2 kilómetros y medio de largo. Así que esta obra va a beneficiar sobre todo el turismo en el primer puerto. Muchas gracias, Kenneth. Bien, amigos, de esta manera estamos llegando ya a la parte final de nuestro programa de hoy, día lunes. Y no quiero retirarme sin decirle feliz cumpleaños a aquellos amigos y seguidores que están pues de onomástico. Bueno, es una gran pena que su cumpleaños caiga lunes. No se puede tomar mucho, tengan cuidado. Pero sí, celébrenlo con la alegría de haber cumplido un año más de vida, un año de esfuerzo. Pásenlo con su familia, ¿ah?, en un abrazo de amor, de cariño. Y vamos a saludar a Valia Chumpita, Silvera, Juan Tapia, Gabón Mestares, Andrea Taipe, Juana Flores, en Buenos Aires, Callao, Carlos Zubiaga, del Callao, Benito, Pedro Benito, Gabriel Castro, de Bellavista, Aide Porras, del Callao, Elizabeth Barrón, de Ventanilla. A todos ellos y a todos aquellos que el día de hoy están, hoy día 21, lunes 21, están de onomástico, nuestro cariño, nuestro abrazo a la distancia, esperando que el día de hoy pues puedan pasarla de la mejor manera con sus amigos, con sus familiares, y que este año que cumplen sea motivo de cumplir pues todos sus sueños y todas sus metas. Ah, y por supuesto que vengan muchos, muchos años más. ¡Feliz cumpleaños, amigos chalacos! Bien, nosotros ya nos tenemos que retirar, no sin antes agradecer la sintonía y la arrasadora sintonía que hemos tenido el día de hoy, el lunes, inicio de semana. Muchas gracias, realmente emocionado por saber que tanta gente nos escucha, y lo más importante es que tenemos aquí nuestro contador que nos va indicando la cantidad de gente, de oyentes que todos los días tenemos. Gracias a ustedes por dejarnos ingresar a vuestros hogares, por dejarnos ingresar a la oficina, a sus oficinas. Muchas gracias.